Hola, iniciamos esta nueva edición de La Reta. Mi nombre es Rafael Valdés, estoy acompañado por Santiago Silva, Rafa Mejía. Y estamos aquí, pues ya regresando a la normalidad de todo lo sucedido, con nuevas noticias deportivas, ¿no? Realmente lo más fuerte que se ha dado en esta semana ha sido la NFL, el fútbol, y pues eso ha sido prácticamente lo más fuerte de la semana, ¿no? Realmente boxeo no ha habido mucha acción, NBA no ha empezado, la MLB está en un receso para empezar los playoffs. Las ligas están paradas por la fecha FIFA y pues se viene un programa muy interesante porque hay muchas sorpresas, en mi opinión, de posibles selecciones, más que todo en Europa, que pueden quedar eliminadas, ¿no? Bueno, en Sudamérica también se vienen de las más grandes del mundo que se pueden quedar eliminadas y que en pocos minutos les hablaremos un poquito de eso. No sé si quieren empezar un poquito por la eliminatoria en Europa, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en Europa? Ya clasificaron 3 selecciones, si no me equivoco, Polonia, Inglaterra y Alemania, ¿no? Bueno, ¿cómo ven esas 3 selecciones? ¿Creen que pueden hacer algo en el Mundial? ¿Una de esas 3? Yo, para mí, una es candidata totalmente Alemania. A repetir, ¿por qué no el Mundial? O sea, ¿Alemania? Claro, Alemania. Y Inglaterra todavía tiene un equipo muy joven para decir que va a ser candidata, pero puede dar sorpresa más que el año pasado, que el Mundial pasado, ¿no? Que quedó fuera. Bueno, yo creo que se viene un Mundial muy interesante por todo lo que dices. Y más que nada, pues, para mí estas eliminatorias han sido un poco raras, ¿no? Hay selecciones que todavía no están, que muchas van a ir a repechaje, y muchas de las selecciones llamadas grandes, ¿no? O sea, de las grandes potencias mundiales. Y esperemos a ver qué pasa, porque la verdad este Mundial de Rusia va a traer muchas sorpresas, ¿no? Mira, yo creo que es importante decir de que muchas están en riesgo. Sí. Porque eso creo que no se da en mucho tiempo. Es importante decir que, si no me equivoco, es el último mundial que se va a jugar con 32 equipos, ¿no? Sí. El siguiente va a ser con 64 equipos. Entonces es el último mundial. Va a ser muy apretado, ¿no? Muy apretado, y con este tema de que es muy complicado llegar, ¿no? ¿Cuántas selecciones hay en FIFA? Que unas como 120. No. Sí, son como unas 140, 150 selecciones, y pues hoy va a ir casi la mitad de las selecciones al Mundial, ¿no? Hablando de que 40, 50 selecciones no están... Porque de fuera, ¿no? O sea, no juegan activamente, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues bueno, antes, porque me gustaría también hablar de ese tema de qué piensan del futuro Mundial, pues hay que hablar de las selecciones, ¿no? Ya Santi me dijo que Alemania es un candidato, y sí, también es lo que pienso yo. O sea, es una selección que ha ganado todo, sub-20, sub-17, sub-23. Sí, está bueno el proceso, ¿no? Es un gran proceso, jugadores muy jóvenes. La confederación es que lo jugó con una selección, se supone que B o C. B, ajá. Y la que, gana, ¿no? Y la gana jugando más o menos, o sea, no jugó increíble, pero al final se llevó el título, que era lo importante. Y yo creo que Alemania viene con una fuerza muy grande, ¿no? O sea, en primer lugar ganó el Mundial contra Argentina, contra el gran Lionel Messi. Y lo ganó, si no me equivoco, casi al final del partido, Getze, ¿no? Por medio de Getze, que metió un gol. 1-0 quedó ese partido, por si no lo recuerdan. Pero pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque pues Alemania tiene grandes jugadores. Tiene a Getze, bueno, Getze no creo que juegue el Mundial. Tiene a Royce. ¿Royce crees que llegue? Sí, en mi opinión creo que Royce puede llegar. Es que se lesiona otra vez. Sí, sí, es que porque siempre tiene mala suerte de que la rodilla, que no sé qué, que... Sí. Bueno, tiene a Ter Stegen, el portero del Barcelona, pero también está Neuer. Está lesionado, claro, pero está Neuer en todo caso. Y Neuer, en mi opinión, es mucho mejor portero que Ter Stegen. Sí. Tiene como este defensor, este central, a Rüdiger, el del Chelsea. No sé, viene con un equipo muy fuerte. Tiene a Thomas Müller, los de siempre, ¿no? Los clásicos. Está Timo Werner, que son de los jugadores jóvenes, que lo han reventado. Es un equipo que puede completar, en un mundial puede llevarse 3 selecciones fácilmente. En etapa de grupo, si quiere, puede poner a la C, en octavos, cuartos puede poner a la B, y en semifinales y final puede poner a la A. Sí, si pueden quiere hacer rotaciones. Y, ellos sí pueden hacer rotaciones, ¿no? En comparación de México, que sí tiene buena selección, pero se nota que todavía no le alcanza para hacer rotaciones, ¿no? Ningún equipo del mundo más que Alemania puede. Claro, yo creo que en eso estamos. Compartimos esa opinión claramente. Inglaterra, ¿qué tal? O sea, Inglaterra viene con una selección joven. O sea, este Rashford, el delantero del United, es un gran jugador. Trae estos jugadores. Bueno, Rooney obviamente ya no va a jugar el Mundial, lo dudo yo. O sea, no lo está haciendo muy bien en Inglaterra. Pero trae buenos defensores como Phil Jones. En la portería es donde siento que está su parte más débil, porque pues ¿qué va a poner? Kevin Hart es un comediante. A Joe Hart no creo que lo vaya a poner. Entonces ahí me parece que es la parte más débil de Inglaterra, pero pues sí trae buenos jugadores, ¿no? O sea, También tiene para hacer otra selección en todo caso, porque Wilshere puede jugar de banca, Walcott puede estar en la banca. Tal vez no son jugadores que la están reventando, pero sí te pueden salir efectivos en un mundial, ¿no? Polonia realmente se conoce muy pocos jugadores de esa selección. Está Blazikowski, está Lewandowski. No es la selección más completa, pero es una selección que sí se puede meter a octavos. Cualquier selección europea, en mi opinión, de la que va a llegar, puede meterse a octavos de final. Que tenga una estrella si quiere, como ¿no? la que tiene, ¿no? Que tenga o sea, Lewandowski en su último partido metió un hat-trick sin problemas. De ¿no? los mejores del mundo. Es de lo que crecen muchas de las selecciones, ¿no? Claro. Por eso no llegan. Claro, y tiene el portero muy bueno que juega en la Premier, que es Boruk. Entonces, son tres selecciones. Obviamente Polonia no es candidata. Inglaterra, en mi opinión, no la pongo candidato, pero Alemania sí es totalmente candidata, ¿no? La otra, porque si no me equivoco, ya van 13 clasificadas. Las otras clasificadas son México, Costa Rica, Egipto. Estábamos hablando hace poco del gol de penal que hizo Salah contra Gabón, creo que fue. No me acuerdo contra quién fue. Contra Congo, creo que fue. Congo. Y lo metió finalmente al Mundial, ¿no? Egipto, obviamente, no es una selección del cual se pueda decir que va a ser candidato, pero sí es una selección que se puede meter una siguiente ronda. Tiene jugadores que juegan en la Premier, como Salah, ¿no? Que pueden definir un partido fácilmente. Se pueden ir todos para atrás y una contra Egipto te puede meter gol, ¿no? Bueno, en la CONCACAF está México y Costa Rica que ya clasificaron, ¿no? Bueno, Costa Rica lo hizo bien en el Mundial pasado. No creo que lo vuelva a repetir en esta ocasión. O sea, lleva casi el mismo equipo que el Mundial pasado, pero Joe Campbell no está jugando de la misma manera. Celso Borges no está tampoco de la misma manera. Brian Ruiz ya ni siquiera prácticamente está jugando en su equipo. Ya no es titular ni siquiera. Ya no es titular ni en el Sporting de Lisboa. Se hablaba hasta una gana en el Cruz Azul al principio de esta temporada. De Tigres también. De Tigres, que hasta le hubiera hecho mejor, ¿eh? O sea, estar jugando le da nivel, ¿no? Pero también criticaron mucho eso en Chile, por ejemplo. Ahorita su selección estaba a punto de quedar fuera. Y le echaron la culpa a la Liga Mexicana. Alexis creo que fue el que dijo de que... No, Arturo. Arturo Vidal fue el que dijo que cómo es que pueden estar tantos jugadores jugando en la Liga Mexicana, ¿no? Y se refería al Chino Silva, se refería al Martín Rodríguez, obviamente. ¿Quién más está ahí? Bueno, Rocco. ¿El Zorroco? Nico Castillo. Son grandes Díaz. Jugadores que... Pero finalmente, ¿habrá tanta diferencia entre la Liga Chilena y la Liga Mexicana? Porque ellos jugaban en la Liga Mexicana, no es de que... A excepción del Chino Silva, que creo que juega en el extranjero, ¿no? O sea, además de... Pero ahí todos esos jugaban en la Liga de Chile, jugaban en su liga doméstica. ¿Habrá tanta diferencia entre esas dos para decir de que la chilena es superior? Yo no sé, ¿eh? O sea, es decir, yo no veo que un Colo-Colo, que la Universidad de Chile y todo eso sean ampliamente superiores a Tigres, a la América, que está en segundo lugar, o a los que están, a los ocho que están ahorita clasificando, ninguno de los ocho, ¿no? O sea, pueden estar al mismo nivel, en mi opinión, ¿eh? O sea, mismo nivel, y no creo que la verdad eso sea así, ¿no? O sea, en mi opinión... No está, ninguno de los dos está ampliamente superior. O sea, es decir, cuando se juega en la Libertadores, se jugaba, ¿no? Pero es que Chile ya no tenía ninguno de los sus equipos en eliminatorias. Sí, no han estado, ¿eh? O sea, en etapas trascendentes no han estado. Hace mucho que un equipo chileno no llega ni siquiera a una semifinal o un cuarto. Quedan, por ejemplo, en los fases de grupos y pueden pelear por la Sudamericana. Pero de ahí en fuera, yo creo que Chile sí ha dejado un poquito el nivel. Y yo creo que Arturo Vidal fue que no agarró ritmo en Alemania, no estaba jugando. O sea, es decir, Chile está frustrada totalmente porque aunque está en zona de clasificación, está. Imagínate. Pero ¿contra quién va, no? Va contra Brasil, que Brasil ahorita es Brasil y aún así no van a dejar de jugar y de disfrutar en la cancha y de tratar de golear, ¿no? Creo que va a lograr más de 40 puntos y se quiere ir con eso que no se ve desde hace mucho, creo que casi nunca se ve realmente. Entonces... Obviamente que le va a querer ganar a Chile. Dime tú, ¿cómo no le va a querer ganar a Chile, no? Y están, obviamente, o sea, Neymar está en un nivel estupendo, Coutinho, Dani Alves, me parece que ahorita... Paulinho viene también como Brasil está en un momento superior a Chile, que está viviendo la secuela de San Paolo, y yo creo que desde ahí no han tenido un funcionamiento tan bien, si bien les alcanzó para memorizar, si como quiera, con Pizzi, como que tratar de continuar el proceso... Pero me parece que Chile ya se está desinflando, sus jugadores también están bajando la calidad, no están jugando como quisieran, no tienen el nivel que ellos esperaban, porque tampoco están en equipos tan trascendentes ahorita. Claro. O sea, es decir, Alexis está muy bien... En el Arsenal. En el Arsenal, y en Chile pues no lo está haciendo mal, acaba de meter el gol que le dio a Chile. El problema es que tampoco le llega, ¿no? O sea, no le llega el balón igual. Es que es lo que pasa con Messi, exactamente, si nos vamos a hablar de las eliminatorias, Messi por más, o sea, no es un equipo de un solo hombre. O sea, lastimosamente Messi, aunque te meta tres goles en el Barça, siempre está Paulinho, bueno, pero últimamente, que le da el pase. Exacto, que le sirve esa jugada, o que le abre el espacio a Messi. Sí, y aquí lo que hace en Sudamérica, y eso es algo muy curioso, por eso en mi opinión Messi no sobreviviría en la Premier League, tienen la pelota y le pegan y lo revientan. O sea, no lo dejan jugar a Messi contra Perú. Esa, en mi opinión, es una cosa de por qué Messi no está funcionando en la selección argentina. No lo dejan jugar. Pero también la liga de España también le pegan bastante. Pero siento que no a ese nivel de aquí. O sea, aquí viene Messi, tiene la pelota y patada. Y en la Premier fuera lo mismo. Entonces, por eso, o sea, no dejan que haga su juego de regate. Yo creo que si Messi jugara en cualquier equipo argentino, la rompería sin ningún problema. Porque hay tiempo donde ya en una patada no te alcanza también. O sea, claro. Yo creo que sí la rompería sin duda. Pues en Sudamérica sí, no creo, porque en las eliminatorias por ahí se juega con el cuchillo entre los dientes, como se dice, o sea, con el tacón, con el codo, siempre llegando con las manos un poco altas, con los codos para protegerte en los altos. Y a lastimar también a veces. Y a lastimar, ¿no? Dejar tu marca y dejar tu huella para que vayas lastimando. El miedo y todo. Las anécdotas que se han contado, ¿no? Y que hemos visto de cuando llevan alfileres, que los pican, que los patean, que les dicen de cosas, los desconcentran, ¿no? Les avientan de cosas desde las gradas. Yo por eso pensé que iba a pasar algo así ahora en la Bombonera, ¿no? Cuando fue el empate contra Perú, que en mi opinión fue un error total haber metido a Benedetto. A Benedetto, ¿sí? es que es muy... todo se ve muy fácil desde afuera, ¿no? Claro. O sea, yo considero que... Pero sí tuvo varias, Benedetto. Por ejemplo, se criticaba a Higuaín y se lo mató, ¿no? Hasta que ya no quedó ya convocado. No quise, ¿por qué? No. Porque también falló, o sea, contra Chile falló una... Claro. La Copa América también de... Pero Bicentenario falló en el Mundial. El Pipita Higuaín, que... Sí. El Kun Agüero estaba convocado, iba a ser un titular. Accidente. Y se fue a ver a Maluma. Es lo que hablaban en Argentina. O sea, Perú, Pablo Guerrero, Trauco, fueron una semana antes para preparar el partido con Gareca. ¿Y se vio? Y el Kun Agüero viendo Maluma. O sea, Icardi al final quiso entrar y ya no se pudo por la lesión de Gago, ¿no? Y ahí fue donde una de las decisiones de Sampaoli. O sea, ¿por qué no mete a Gago desde el principio? Se sabe que tiene pase limpio. ¿Y por qué deja a Vanega, que desde hace mucho se queda atrás, ¿no? No encuentra el ritmo, no es el socio de Messi. Hasta Enzo no Pérez lo hizo mejor en el rato que jugó, ¿eh? O sea, hasta Enzo Pérez no lo hizo tan mal en el ratito que jugó. O sea, que fue el cambio. Es que, en mi opinión, también fue Sampaoli por qué metes a Enzo Pérez y no... Bueno, a Icardi o a otro delantero. Ya sabías que Perú no iba a atacar. O sea, Perú no iba a hacer nada. Y eso que tuvo la última de Pablo. La de Pablo Guerrero, que le pegó desde... Yo dije... Y se sorprendió. No, un golazo, chiquito, un golazo. Claro. Entonces, en mi opinión, ahí tuvo que haber metido a Icardi. O sea, era tu oportunidad. Pero es que, por ejemplo, Benedetto conoce la cancha. O sea, más o menos sabe medir las proporciones. Te da cómo dar un pase. Porque también, claro. O sea, tuvo dos enfrente del portero claras, contra, ¿no? También. El portero de Veracruz, ¿no? Papu Gómez también tuvo una. Dos enfrente del portero igual. Este Rigoni también tuvo una enfrente. Y a Messi le sacaron una al final. Que él pegó contra el poste. O sea, para mí Argentina se quedó a nada. Y es un tema muy complicado porque se puede hablar de... Para mí no es que no se esfuercen, ¿eh? Para mí es que tuvieron mala suerte. Es que para mí es que tienen mala suerte, pero parece una racha que... O sea, sí, claro. Fíjate, el jugador que le metió gol en el Mundial ahorita es más banca en el Borussia Dortmund y nadie se acuerda de él. De Götze. O sea, fíjate. Fíjate, ¿qué es enfermo, eso? No tuvo una enfermedad y fue lo que lo jaló. Y no fue trascendente, fue al Bayern y no hizo nada, regresó al Borussia por mucho dinero, tampoco hizo nada, los aficionados ya no lo quieren, no tienen nivel ni cerca de lo que se pagó por él, o sea, son ese tipo de cosas que te pasan, que, o sea, un centro delantero de Higuaín, también un penal ahí que no le marcaron raro a Neuer, que salió y le lo noqueó casi, o sea, es complicado, la suerte de Argentina o Chile, ve ahorita se desinfla de repente de la nada, en los penales tiene una suerte tremenda, o sea... No sé, es complicado lo de Argentina. Yo creo que habría que ver qué tal, o sea, qué pasa, ¿no? Porque a mí me parece un tema más de poca suerte, ¿no? O sea, es que también los jugadores, imagínate cómo han de estar. Imagínate, muy preocupados, muy desesperados y además cómo es la prensa ahí en Argentina y toda la gente. En Argentina, y pero sobre todo es que están matando a Messi, o sea, en Argentina matan a Messi antes de a cualquier otro. Sí. Yo creo que aquí van a haber sorpresas, obviamente, en Conmebol. Y si no es Argentina, es Chile la que se va a quedar fuera. ¿Cómo ves el partido de Chile contra Brasil? ¿Tú quién dirías que gana? Yo creo que sí quisiera ganar a Chile porque, no sé, siempre me ha gustado la selección chilena. Pero yo creo que va a quedar fuera. O sea, va a doler y va a quedar fuera, en mi opinión, porque Brasil le va a ganar. A menos que... Sí, porque... Sí. O sea, ¿tú crees no que Brasil no meta a Neymar, no meta... No, sí los va a meter. Va a meter, yo ¿no? creo que sí le va a jugar sucio a Chile en el sentido que... Si te quieres ir al Mundial, te vas a tener que jugarla bien, ¿no? O sea, porque además ahora sabemos que hay muchas reglas donde si se regala un partido, pues te pueden castigar. Es que en Sudamérica sabemos lo... No, porque ha sido una historia sobre todo de corrupción, de árbitros, de que no marcas eso, de que tienen un arbitraje localista, se puede decir. Y sobre todo que se gana muchísimo dinero clasificando al mundial. Entonces tú le puedes decir, compíteme un poquito más o no te dejes meter el gol contra este, yo te puedo dar tanto porcentaje. O sea, y se lo puede. Y una selección, o sea, es decir, cualquiera de las selecciones que están luchando por clasificar le pueden pagar a Brasil. A ver, te vamos a dar un premio si logras que Chile pierda, ¿no? Porque, o sea, hasta Paraguay se puede meter, ¿no? Una combinación de resultados. Pues Colombia, es que Paraguay está un punto abajo. A ver, Paraguay está un punto abajo de Argentina y de Perú. Si pierde Argentina y si pierde Perú y si gana Paraguay, se mete Paraguay, por ejemplo. O sea, lo que puede pasar es de que si Perú o Argentina pierden o empatan, Paraguay se puede meter por ejemplo de repechaje. Ganando. Ajá. Contra Venezuela. O sea, con un empate no sirve Venezuela. Y sí está probable. Venezuela ha hecho las jugadas ahí. Y van a jugar en Paraguay. O sea, esos son los tipos de cosas que te van ayudando, ¿no? O sea, yo creo que Paraguay puede meterse al repechaje, ¿eh? Colombia y Perú también juegan. O sea, Colombia y Perú juegan para decidir quién clasifica también. Porque, bueno, en Perú está pesado clasificar al Mundial directamente o clasificar al repechaje o perder totalmente todo, ¿no? Entonces. Ese partido está muy cerrado también. Porque yo sé que no va a haber definitivamente. Colombia no viene, a la vez, ¿eh? No viene jugando. No. O sea, James no viene en su mejor momento también. No, sí, Falcao empató, está ahí. Le empataron o le ganó Venezuela. Le ganaron al final. Le ganó Venezuela, ¿no? Sí, contra Venezuela fue el partido. Le ganaron al final. O fue Bolivia, es lo que no me acuerdo. No estoy seguro. Venezuela. No, fue Venezuela porque Brasil le ganó a Bolivia, ¿no? Entonces sí, o sea, y Venezuela tampoco no está fácil, pero Paraguay tiene hambre y para mí no sería raro que se metiera Paraguay al Mundial. La que menos esperaba. O sea, la que entra hasta directamente o por lo menos en repechaje, ¿no? Y Argentina, Ecuador, en Quito, se ha hablado de mucho porque obviamente es el, ¿no? Esta Argentina histórica que ha ganado tres, que ha llegado a tres finales, que lo ha ganado todo en juveniles. Mejor jugador del mundo. Mejor jugador del mundo. Con la historia de Maradona. Con Icardi, con es bueno, primera vez que Dybala. Pablo Dybala está. Habla y dice que no. O sea, ¿cómo se te ocurre decir eso? Imagínate. ¿Qué jugador no quisiera estar con Messi? Y no, ¿cómo no te vas a poder organizar con un jugador de la talla como es Leonel? Pues no, a ver, en la cancha, o sea, yo creo que son dos personalidades muy que van a chocar porque, o sea, van a chocar, en mi opinión, porque los dos son jugadores rápidos. Y obviamente Dybala es un jugador que quiere sobresalir totalmente y quiere ser el que lleva la batuta, ¿no? Para mí no puede sobre. No lo va a poder, no va a poder no sobresalir mientras no, siga Messi. No puede y tampoco hace mucho, porque si no sé si has llegado a ver uno de los partidos de eliminatoria de Argentina, por ejemplo, contra Venezuela en el Monumental. Los pases, o sea, no, él no pensaba una jugada por sí solito, o sea, solo la daba Messi. Y es lo que no necesita Argentina, o sea, necesitan que también haya conexión Dybala con otro jugador, yo con Di María, que para que haya más funcionamiento. Me parece que todos le tienen miedo a fallar un pase y se la dan a Messi y juegan y como que él haga con las miedo. Cosas, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, a mí el único jugador que lo vi muy bien en ese partido contra Perú fue Mascherano. O sea, Mascherano. No, tiene un nivel espectacular. Pero Mascherano dio unos pases ahí que, o sea, se notaba que buscaba dar algo para su victoria, para la victoria, ¿no? Estaba, o sea, para mí es muy, muy como buena que no estrategia. Tenía miedo, o sea, no tenía miedo de lo que estaba pasando. Y estaba de defensa central, o sea, y llegó hasta la media cancha, entonces me parece que y Mascherano pases muy buenos. Es muy bueno, o sea, porque te funciona ahí como o sea, doble el jefecito posición. Sigue siendo el jefecito de o sea, de sabemos que es, ¿no? El jefe anímico, ¿no? El capitán anímico de la selección. Habría que ver, yo creo que Sampaoli obviamente tiene que salir con todos los jugadores, no va a poder poner a Benedetto. No, es que no, ese es el problema, no puedes cambiar un cuadro tan drástico de un partido a otro porque también tienes que darle esta confianza. Claro, pero Benedetto para mí, no va a jugar. Para mí repite Benedetto, repite Di María, repite Biglia, repite Messi obviamente, repite la línea de cuatro. O sea, Rojo, Mascherano. No, Acuña. Acuña, sí. Mascherano, Tamendi, Mercado y claro. Romero. Y están Romero de atrás. Yo creo que el único cambio, porque sí va a dejar a Biglia, a Messi, falta un mediocampista ahí y un extremo derecho. Yo creo que va a sacar a Benedetto, en mi opinión. Va a meter al Papu Gómez, lo más probable. Creo que Papu Gómez va a ir a la banca. Yo creo que lo va a meter, ¿eh? Por lo menos va a jugar, o sea, va a jugar ese partido. Es que falló dos también, la otra no funcionó la banda izquierda, ahora se va Di María para allá, que sí sirve. Bueno, sí ha funcionado mejor en con la altura de Quito, de Guayaquil. Eso también va a ser otro factor de ver, ¿eh? O sea, no, es que no es un partido no, fácil. Se dice que ya se juegan 60 minutos, ¿no? Más o menos. Con el oxígeno y todo esto que no, o sea, no es un partido fácil en el sentido que Ecuador ya está fuera, pero ¿por qué no le vamos a arruinar igual, toda la ¿no? eliminatoria? Claro. Es lo que puede fallar, o sea, y también queda en la historia como el equipo que quedó, que sacó a Argentina del Mundial, ¿no? El mejor jugador del mundo, pero con todo lo que generó Argentina contra Perú, que, o sea, es increíble lo que fallaron, igual lo seguimos repitiendo. Yo creo que contra Ecuador sí pueden meter una y o sea, en la defensa Mascherano y Otamendi están con todo y saben que más vale una roja que una falta siquiera cerca del área, ¿no? Claro. Entonces yo creo que habría que ver qué sucede. Mis clasificados van a ser Brasil, obviamente ya está clasificado. Uruguay también ya está clasificado. Yo creo que va a entrar Colombia. falta uno más directamente, ¿no? Y entraría, en mi opinión... Híjole, está complicado, ¿eh? Yo creo que lo dejo ahí... Perú no, para Perú va a ir de repechaje. Y como el cuarto clasificado, yo creo que pusiera Argentina, aunque me duele y quisiera que fuera Paraguay, pero sí va a ganar contra Ecuador, ¿eh? Y Chile fuera, entonces tú... Y Chile fuera, lo dejaría fuera. Hasta está complicado porque es el que está más arriba de los que está arriba, sí, pero, ¿no? Pero, esa tabla es engañosa, ¿no? Pero es lo que yo estaba hablando con otras personas, que era como... Con unos amigos, que era como... Es que no, ahorita te puedo decir de que estos resultados, pero al final, si gana uno y pierde, se da vuelta todo y es un relajo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves, Santi? O sea, ¿quién crees que va a clasificar de ellos? Seis, no, cinco. Son cuatro directos y uno de repechaje. Yo creo que Argentina... termina calificando, ¿no? Hay con muchas trabas, pero se queda con el ¿cómo se llama? Con la victoria en Ecuador. Y pues sí, ¿no? Porque la verdad Argentina lo viene haciendo, o sea, sus partidos vienen muy raros, pero yo creo que sí se va a terminar metiendo, porque pues, obviamente está Messi, están los demás y porque también a lo que estaba viendo en el partido contra Perú es que Messi hace los pases, pero no se la regresa, ¿no? Él quiere hacer las mismas jugadas que en el Barça, pero no... Es que es muy complicado porque arranca desde media cancha. Ajá, arranca desde media cancha. Las mismas jugadas que en el Barça, que da el pase y espera que se la devuelvan para él. Pero si se la devuelven mal, o sea, la devuelven o muy adelante y la agarra el defensor o muy atrás. En el Barça se burla 2-3, pero en el último cuarto. Sí, entonces pues yo creo que Argentina... Y eso no le da oportunidad aquí. Pero no creo que sea porque sea mala la selección, sino que porque no está acostumbrado a ese estilo de juego. Yo creo que necesita por lo menos dos socios. Y no lo tiene. O sea, el único socio que vio que quería era Mascherano. Pero claro, ha jugado toda la vida con Messi. Di María también, no sé, pues que buscaba que fuera un socio, pero Di María tampoco, siempre se rompe en los partidos importantes, se rompe. Pero es que Di María, ¿cuál es el problema de Di María? Di María está acostumbrado a otro tipo de fútbol. Se rompe Di María. Y Di María estuvo acostumbrado a jugar. Sí, no baja a defender, claro, se queda ahí arriba. Está acostumbrado a jugar, ¿qué? En el Real Madrid y después juega en el Paris Saint-Germain, pero acostumbrado a un fútbol muy diferente que es, jugámonos a la contra... Porque es lo que hacía en el Madrid y le funcionaba muy bien. Sí, se quedó en el Paris Saint-Germain, que es una de las estrellas, y obviamente a él le tocan y él mueve. Pero no en Argentina no se está acostumbrado a ese fútbol. Obviamente Dybala no está acostumbrado a ese fútbol. En la Juve se ve. La Juve no juega así. Entonces sí va a estar complicado, ¿eh? O sea, va a ser... El problema es de que hoy tienen más presión que nunca, porque ahorita están eliminados del Mundial. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que lo que llegué a escuchar, y sobre todo de los periodistas argentinos, es que cuando acabó el partido... Ellos se sabían fuera porque no sabían el resultado que había perdido Colombia. Pero ellos ya se sentían fuera del Mundial. Entonces, este resultado les da una vida, o sea, les da un ánimo que es la última, pero con todo. O sea, ya con todo, aunque con la cabeza que te rompas ahí una pierna o como Gago que se rompió. Sí. Y lo que me gustó de Gago fue que al final decía que él quería seguir jugando el partido. No sé si vieron el video. Yo no sé por qué no lo puso de titular. Sabe que en el Mundial fue el que más pases le dio a Messi. Sí, vino en un momento muy bien, conoce la Bombonera igual. Pero bueno. Pues ahí juega, ¿no? Sí, juega. Entonces, además es un gran jugador. O sea, se perdió después del Real Madrid porque jugó en el Madrid. Pero no perdió su talento. Y aparte no cualquiera llega tampoco, ¿no? Al Madrid. No, claro. Y una posición tan como la de Modric, ¿no? Ir, venir, controlar, pasar, ¿no? Que es un todoterreno. Y Gabo es un todo. Lastimosamente siempre ha tenido problemas con su rodilla y justamente volvió a recaer. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Se viene este gran final de eliminatoria. También Portugal, por ejemplo. Portugal puede, ¿no? Así hablando de las europeas, Portugal puede quedar fuera. Y Holanda obviamente está prácticamente eliminado. Holanda está eliminado, pero Portugal se juega la vida. Contra Suiza, ¿no? Contra Suiza. Y si llega a perder Portugal o empatar... se enfrentaría contra Italia. En el repechaje. Ajá. Que está, o sea, Italia también viene, pero con todo, ¿no? Ajá, Italia trae mejor equipo, obviamente. O sea, en Portugal trae, o sea, está Cristiano Ronaldo, obviamente. Y todos son como de medio. Renato Sánchez, que no está calidad, al mismo nivel. Pero... Eder, que no es otro gran jugador. Fonte. Nani, Cuaresma. Nani. Ya está, o sea, Cuaresma. Cuaresma sí se le puede dar un poquito de responsabilidad de que funcione bien. Pero es que Portugal, de repente, ¿no? Se le va, pero, y ¿no? Pero hay que se desconecta mucho del... El fútbol de Portugal no... Tampoco existe. No es bueno. O sea, no es bueno. Lo demostraron en la Eurocopa, que nadie entiende cómo diablos ganó la Eurocopa, porque no ganó ni un partido hasta la final. Es la suerte, ¿no? Que a veces te lleva. En la ¿cómo se llama? En la Confederaciones, tampoco no jugó bien, al final se le hicieron pedazos por eso. Al final, o sea, lo único que pudo hacer es meter contra Chile, ¿no? Que a Chile le faltó un poquito de creatividad al final del último tercio de la cancha. Pero, o sea, se Italia defiende, pero mejor que... Ah, no, sí. O sea, es la escuela, que siempre ¿no? es la defensa de la italiana, defensa. O sea, tiene unos jugadores, Barzagli, Chiellini, ¿quién más está? Bonucci. Bonucci. Ay, solo con esos tres. Buffon, o sea, Cristiano no va a poder hacer nada solo, ¿eh? Medio campo lo tienen completo y en la delantera están innovando, ¿no? Con Insigne, con este Inmóvil, que también viene jugando Chiro. Muy bien. O sea, me parece que Italia tiene las de ganar. O sea, el que, en mi opinión, fuera. El que se vaya a repechar contra Italia va a quedar fuera. O sea, sea Portugal, o sea, Suiza va a quedar fuera. Y eso, o sea, es que es bien complicado porque Portugal ha ganado todos sus partidos, menos el que empató o perdió contra Suiza. Es lo que no me creo. Perdió. Perdió, si no me equivoco. Y Suiza ha ganado todos los partidos. O sea, te hablan de que esos dos deberían estar en el Mundial por el nivel que demostraron, ¿no? O sea, hay otros que van a clasificar teniendo derrotas, como Francia, por ejemplo. Entonces, eso te habla a veces lo complicado que puede ser en las eliminatorias, ¿no? Pero bueno, ese es el partido de vida o muerte que se viene, ¿no? O sea, sobre todo porque son los dos jugadores de, ¿no? Del élite, de los... del que se puede llegar a del, como historia, ¿no? Del o sea, mundo, imagínense que se queden fuera los dos mejores jugadores del mundo, sería... Y sobre todo, a, como tú lo decías, a un paso de que ninguna selección te juegue tanto para ir al Mundial, ¿no? O sea, de o sea, que no se pongan en riesgo. Es el último Mundial complicado de entrar. El último Mundial exclusivo, digámoslo así, y ¿no? el último Mundial de ellos dos, yo creo. Ah, probablemente. O sea, Cristiano Ronaldo, ¿cuántos tiene? 32 años, si no me equivoco. Ya para el siguiente Mundial va a tener 36 o 37. Capaz Messi le queda un Mundial Messi más. Puede, y lo van a forzar para que juegue un Mundial, más. Si no, pero si Cristiano Ronaldo clasifica. Probablemente quede fuera. O sea, ya no vuelve a jugar otro Mundial. Pero Cristiano, sí. Aparte, yo creo que él ya lo logró. O sea, me parece que los logros que manchan o dan beneficio a su O sea, su consiguió la Eurocopa, consiguió la Champions. La Eurocopa ya es como un mundial para Cristiano Ronaldo, para, ¿no? Para Europa sí, o sea, es un gran... O sea, por ejemplo, a mí la Copa ¿cómo se llama? La Copa América Bicentenario fue ridículo, o sea, en mi opinión. Y al final te lo mostraron que ganaron los únicos dos de Conmebol, ¿no? Entonces no vale lo mismo. Y obviamente tiene más prestigio ganar, en mi opinión, la Eurocopa que eso, ¿no? Entonces habría que ver qué sucede. Yo creo que vamos a ver que estos dos mejores jugadores del mundo no se van a llevar el Mundial. Ninguno de los dos se lo va a llevar. ¿Quién sabe? Ya sería ver que o sea, si pasa Argentina, estoy seguro de que va a haber cambios rotundos en los seleccionados. Probablemente hasta San Paoli va a estar fuera, ¿eh? No, yo creo que San Paoli no, porque sí le está dando una idea de, o sea, todo lo que practicaron, o sea, los movimientos, ¿no? La marca, lo hizo muy bien, pero no, la pelota no entra. No entra la pelota, nada. Claro. Más. Entonces yo creo que bueno, y en CONCACAF queda por definirse Estados Unidos que Honduras, va a clasificar, le ganó 4-0 a Panamá y con esto ya está prácticamente dentro. Y yo creo que lo único que se juega... Trinidad y Tobago, ¿no? Sí. Estados Unidos. Y lo único que se juega es si juega repechaje o se va al Mundial directamente. Entonces, el repechaje, si no me equivoco, va a ser contra Asia, ¿no? Porque contra Oceanía va a ser Australia, que va a jugar contra una de Sudamérica. Sí, contra Sudamérica. Entonces... No va a estar fácil tampoco el que va a jugar repechaje, ¿eh? O sea, no es como cuando con la suerte que tuvo México que jugó contra Nueva Zelanda. Pero, bueno, en Sudamérica no, van a jugar contra Nueva Zelanda igual. No, contra Australia. Ah, no. O sea que se va a jugar contra Asia, quiere decir, porque Australia ahora entra como Asia. Asia, sí. Ajá, entonces, quiere decir que probablemente va a ser uno de Oceanía que va a jugar contra CONCACAF y eso le da chance al que sea, ¿no? Pero Estados Unidos me parece que tiene un equipo... Desigual, yo creo que maduro con mucho talento ahorita. Debería entrar, o sea, tiene este jugador que juega en el Dortmund. Pulisic. Tiene a Dempsey que también juega muy bien. O sea, tiene grandes jugadores, no para ganar un mundial, pero para meterse y hacer un papel de al menos llegar a octavos de final, ¿no? O sea, a Estados Unidos no se le exige tanto porque supuestamente el fútbol no es su deporte fuerte. Pero no puede negar que tiene grandes jugadores. Aparte de Estados Unidos, ¿no? Aparte de Estados Unidos, entonces... Siempre compiten. O sea, siempre se le excusaba porque era pues son buenos en basquetbol, en fútbol americano. Los olímpicos, en todos los otros deportes, claro. Todos los otros deportes menos en fútbol. Pero hoy creo que ya tiene que cambiar ese chip para Estados Unidos, ¿no? Si se le exige a México, si se le exige a Costa Rica, porque ahora a Costa Rica se le va a exigir hacer algo en el Mundial, en mi opinión. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque Costa Rica clasificó, pero falta Panamá, falta Estados Unidos y falta Honduras. Y Honduras, por favor, que no clasifique, porque juega muy mal el fútbol, juega horrible, la verdad. ¿Cómo viste el partido contra Costa Rica? ¿Qué opinas de lo que añadieron, de la polémica? El árbitro. Seis minutos. Sí, fue polémico. Un árbitro mexicano. Pero sí fue tiempo perdido, ¿eh? O sea, sí fue un tiempo que lo... Ajá, o sea, sí fue un tiempo que lo repuso bien, en mi opinión, ¿eh? O sea... Ahí yo no veo que haya tanta polémica, pero sí va a estar complicado. Y para mí, ojalá que Honduras no pase. O sea, sí, me caen bien los hondureños, pero su fútbol es muy malo. O sea, es muy malo porque en la Copa Oro lo demostraron. O sea, solo en la Copa Oro que no ganaron ni un partido tampoco. Que quién diablos cómo clasificaron, nadie sabe. A la siguiente ronda lo demostraron. O sea, jugó mejor selecciones del Caribe o hasta otras centroamericanas que no están jugando bien. Nicaragua jugó muy bien. El Salvador pasó a la siguiente ronda. Y no me acuerdo contra quién le tocó, contra Estados Unidos. Ajá, y obviamente estaba complicado. Pero sí hay mejores, o sea, hay mejores selecciones que no están en el hexagonal. Y no sé cómo todavía Honduras ha clasificado de pura suerte, en mi opinión, todavía. Sí, es complicado y es la virtud, ¿no? De CONCACAF, que no está tan pesado tampoco la eliminatoria. Sí, entonces se viene una semana realmente pesada. Ha pasado de todo en esta semana en deporte, más que todo en fútbol. Y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo realmente creo que nadie se va a atrever a apostar, digamos, porque está muy impredecible lo que va a pasar, ¿no? O sea, sea en CONCACAF, que no se ha definido esos tres, sea en Sudamérica, que no se ha definido cuánto esos cuatro equipos que están en peligro de quedarse fuera o clasificar, uh-huh. Y en Europa, que no se sabe tampoco nada. Entonces, hay que estar muy atentos y hay que estar siempre viendo este hermoso fútbol, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí llegamos a esta nueva edición de La Reta. Me acompañó Rafa Mejía, Santiago Silva, y yo soy Rafael Valdés. Nos vemos, hasta pronto. Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Muchas gracias. Bring me down, down, down. I've had enough, down.